Domingo 14 de agosto. Escuchar los quejidos. El universo puede parecer un lugar muy temible, oscuro, frío y tan grande que nos hace sentir nuestra propia insignificancia y falta de importancia. Este temor ha llegado a ser aún más extendido con el advenimiento de la ciencia moderna, cuyos telescopios gigantescos han revelado un cosmos mucho más grande y vasto de lo que nuestra imaginación puede captar fácilmente. Añadamos a esto las pretensiones extravagantes del darwinismo, que en sus versiones más populares elimina la idea de un creador, y la gente puede, con toda razón, llenarse con un sentido de desesperanza en medio de una creación vasta que parece no tener ningún interés en nosotros. Por supuesto, la Biblia nos da una visión diferente de nuestro lugar en la creación. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca de la compasión de Dios hacia su creación caída y quebrantada aquí sobre la tierra? Jueces capítulo 2, versos 16 al 18. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Segunda de Reyes capítulo 13 verso 23. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos delante de su presencia hasta hoy. Isaías capítulo 54, versos 7, 8 y 10. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Contrariamente a la idea popular de un Dios del Antiguo Testamento severo, no perdonador, no compasivo y muy diferente de Jesús y el modo en que representó a Dios en el Nuevo Testamento, estos textos son solo unos pocos de muchos del Antiguo Testamento que revelan la compasión de Dios por la humanidad. ¿Qué nos enseña Éxodo capítulo 2, versos 23 al 25, acerca de la manera en que trata Dios con el sufrimiento? Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Dios se interesa profundamente en su pueblo. Ver Santiago capítulo 5, verso 11. Este es un tema que se ve a través de toda la Biblia. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello, sin que tome en ello un interés inmediato. Camino a Cristo, página 100. ¿Qué clase de quejidos colectivos suben al cielo en tu comunidad y cómo puede Dios usarte para simpatizar con los sufrientes y ayudarlos?